el 16 de octubre. Hemos querido acercarnos a esta fecha considerando que es una fecha muy importante. Este día se proclamó a nivel mundial por la FAO en 1979 con la finalidad de poder concientizar a la población, al mundo, sobre la necesidad de erradicar el hambre en las poblaciones más vulnerables. Es así que esta unidad se hace posible cuando los gobiernos locales, el Estado, se une con las instituciones de la sociedad civil para poder hacer posible esta misión. En este panorama, en este escenario, la Municipalidad Provincial de Sullana establece convenios para que el Estado nos transfiera recursos y poder atender a la población más vulnerable, en este caso de toda la provincia. En el caso de los vasos de leche, los recursos transferidos van dirigidos para atender a niños, ancianos, madres gestantes, personas con discapacidad de todo el distrito de Sullana, tanto la zona rural como urbana. Y la transferencia del programa de complementación alimentaria atiende también a través de las coordinaciones de la municipalidad, atiende a los comedores populares, personas con discapacidad, asilo de ancianos, personas afectadas con TBC. Es por ello que nosotros este Día Mundial de la Alimentación tenemos que resaltarlo porque es muy importante el apoyo que brindamos, y para nosotros la base es que la sociedad más vulnerable sea atendida oportunamente. Por esta razón estamos muy contentos, la Gerencia de Desarrollo Social dirigida por el señor licenciado Josip de la Cruz. Tenemos todo el respaldo de nuestro querido alcalde, todo el respaldo para que nosotros hagamos todas estas coordinaciones y poder atender alimentariamente a la población. Por ello le doy la más cordial bienvenida y continuamos con este evento justamente enmarcado dentro de la celebración de los 106 años de vida provincial de nuestra querida Sullana. Gracias por...